Iniciamos el espacio del MIN de la mano de Carlos Cassianis. Cassiani, bien digo que ya está del otro lado de la línea. Carlos, buenos días, buen martes, último martes de este año al aire. Buen día, Marcos, buen día a toda la audiencia de La Mosquitera. Exactamente como lo acabas de decir, última columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos de este año. Y bueno, uno siempre que termina un ciclo uno pretende hacer un balance, pero esta vez no lo vamos a hacer, así no aburrimos a la gente. Dale. queda pendiente como inicio. Exactamente. Bueno, antes que se me olvide, tengo allí en la apertura, en la música de apertura, estamos escuchando a Gladys Scilione, cantante, actriz, directora, bueno, dramaturga, uh-huh, mendocina, que va a estar presentando una nueva producción, una nueva obra de teatro musical. Particularidad o característica o género, como le quieran llamar, que no, por ahí no vemos tan seguido en Mendoza. Esto va a ser con entrada libre y gratuita allí en Guaymallén, en el predio que hay al lado del shopping. Se va a estar presentando esta obra que se llama No Hay Mañana, el sábado 18 a partir de las 22 horas con entrada libre y gratuita. Esto es, como dije, teatro donde la música es protagónica, digamos, y la historia, y esto sin ánimo de spoilear nada, tiene que ver o se desarrolla tocando el tema de género, ¿no?, el tema de los micromachismos y demás. Así que, bueno, todos invitados para ir a apreciar esta nueva producción de Gladys Scilione este próximo sábado 18 a partir de las 22 horas. El predio, como es al aire libre, da para ir un rato antes, sentarse, tomar unos mates, y bueno, y esperar que comience la función. Buenísimo. Dicho esto, vamos a la información que teníamos para hoy. Quería comentar que el Ministerio de Cultura de la Nación ha relanzado el programa Más Cultura, programa para las juventudes, para que puedan acceder a servicios, bienes y prácticas culturales, y además para que se fortalezcan justamente las propuestas y, ¿no?, las industrias que tienen que ver con esta actividad. En este relanzamiento participaron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Cultura Tristán Bauer, la titular de ANSES Fernanda Raberta, y el secretario de Gestión Cultural, nuestro comprovinciano Maximiliano Ucea. Como no sé si recordarán, este programa fue exactamente antes de las elecciones, por una decisión judicial, se frenó porque decía esta decisión que antes de las elecciones podía interpretarse como propaganda electoral del oficialismo. Entonces, bueno, no se pudo entregar esta ayuda antes de las elecciones, por eso se hace ahora. Y bueno, la idea, por lo que se manifiesta en el comunicado del Ministerio de Cultura de la Nación, es igualar las oportunidades en el acceso a la cultura de las y los jóvenes argentinos y fortalecer a las industrias culturales. También se encontraba presente en este acto de relanzamiento el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, porque claro, también tiene que ver con la cultura y la educación, en realidad están muy muy unidas, ¿no? Llega este programa a más de 400.000 jóvenes que pueden aplicar esta ayuda económica a comprar entradas de cine, de teatro, a shows musicales, entradas a museos y distintos bienes y espacios culturales por medio de un beneficio de 5.000 pesos semestrales. Así que esto, la verdad que a mí en lo personal me pone muy contento porque de alguna manera yo lo vinculo a una iniciativa que nosotros veníamos charlando de hace mucho tiempo aquí en la provincia, de generar lo que se daba en llamar un vale de cultura, que en realidad era dar una especie de sobresueldo por, o sea, por encima del sueldo que cobran los privados y los empleados estatales, para que solo pudiera ser aplicado a justamente actividades artísticos culturales. Bueno, nunca se pudo implementar en la provincia, es decir, nunca llegamos a darle o lograr consensos como para poder llegar a esto. Bueno, ahora a nivel nacional se hace algo parecido, lo cual la verdad que me parece muy interesante porque es una manera de, primero, en una situación económica difícil, de ayudar a los jóvenes a acceder a estas actividades y, por otro lado, formar nuevos públicos en nuestro país, lo cual es muy importante pensarlo de esta manera a futuro. Claro. Así que, bueno, me parece una iniciativa muy interesante esta que se viene, que se ha dado, ¿no? Pasando a otro tema, y que tiene que ver también con la cultura a nivel nacional, se realizó la última Asamblea General del Consejo Federal de Cultura del año 2021, se realizó en la cúpula del Centro Cultural Kirchner el día 7 de diciembre en modalidad presencial y virtual, y contó con la participación de autoridades provinciales y nacionales. En el caso de Mendoza, estuvo representando a la provincia el funcionario de Cultura, del Ministerio de Cultura, Marcelo Lacerna. Así que bueno, estuvieron allí también representantes de casi todas las provincias, de varios ministerios, donde se pudo analizar y balancear la actividad cultural en el país durante todo el año 2021. Creo que esto es importante porque justamente la idea y la intención es federalizar cada vez más la actividad cultural y, por otro lado, darle participación a los representantes de los gobiernos provinciales en la toma de decisiones, por lo menos en cuanto a la estrategia a nivel nacional y anual, ¿no? Así que, como dije, participó por Mendoza Marcelo Lacerna, que es director de gestión artística del Ministerio de Cultura de la provincia. Bien. Y en relación a la provincia, también quería comentar que el gobernador Rodolfo Suárez tomó juramento a los nuevos ministros y funcionarios, uh-huh, entre ellos la nueva ministra de Turismo y Cultura, que es Nora Vicario. Y bueno, en el día de ayer, si mi memoria no me falla, sí, ya asumieron los nuevos funcionarios. En el caso de Cultura, bueno, todo el mundo sabe que Mariana Juri, la anterior ministra, fue elegida, digamos, en las últimas elecciones como legisladora nacional, así que ha sido reemplazada por Nora Vicario, que viene de una gestión en la Municipalidad de Capital. La verdad es que yo no, si me preguntan si tengo alguna, sí, justo te iba a preguntar, no la conozco, esa es la verdad, no he tenido nunca relación con ella, así que no podía dar ninguna apreciación al respecto. Esperamos como institución poder tener alguna reunión, algún contacto a la brevedad, para poder conocernos y además poder saber qué se piensa y cuáles son las propuestas de gestión para los dos años que faltan. Uh-huh. Ella en su declaración dijo que pretende hacer que estos dos años que faltan en la gestión valgan por los cuatro años. Entonces, bueno, veremos cuáles son sus propuestas y cuál es su planificación. Uh-huh. Eso es lo que puedo decir. Estamos a la espera de que cuando ella, digamos, realmente tome el cargo, bueno, y se haga, digamos, empiece a conocer un poco más, claro, el ministerio, convoque a las asociaciones y, bueno, nos podamos sentar a charlar y a debatir, uh-huh, el futuro en cuanto a cultura, ¿no? Buenísimo. Bueno, estaremos pendientes ya para el año que viene de esta situación y ir también las reuniones que se vayan dando, Carlos. Sí, porque seguramente antes de fin de año se van a producir algunas cosas. Los acuerdos, por también, ejemplo, ¿no? Que se han mantenido, los acuerdos. Mira, quería comentarles, claro, que ayer justamente fui al ministerio a firmar el acta donde queda reflejado el acuerdo entre las asociaciones de trabajadores artísticos y el gobierno provincial en cuanto a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022. Allí está plasmado una serie de compromisos, entre ellos, por ejemplo, dar charlas y cursos sobre la cuestión de género a todos los trabajadores artísticos de Vendimia. Uh-huh. Esto vinculado a la ley Micaela, ¿no? También se fija allí el salario a cobrar por el trabajo de Vendimia, que son 51.000 pesos. Ese es el acuerdo que se llegó. También se llegó un acuerdo que para nosotros es muy importante, porque lo venimos discutiendo desde hace mucho tiempo, que es la creación o la formación de una comisión para discutir y llegar a acuerdos en cuanto a el tipo de contratación de los trabajadores artísticos en la provincia, ¿no? Uh-huh. O sea, hasta ahora, como se sabe, son contratos de locación de servicios, cuando nosotros entendemos que es otra cosa lo que debería hacerse. Entonces, se ha acordado la creación de una comisión que trabaje en relación a investigar y estudiar este tema y ver cómo se puede mejorar esa situación. Así que bueno, estos acuerdos están firmados por las autoridades provinciales y por los referentes de cada una de las asociaciones de trabajadores artísticos. Y otra cosa que se va a producir el próximo viernes 17 de diciembre es una nueva reunión plenaria del Consejo Económico Ambiental Social, que seguramente será la última reunión de este año, donde se van a poner a consideración nuevos proyectos presentados en las distintas comisiones de trabajo en que se dividió el Consejo Económico Ambiental Social. Así que bueno, seguramente el año que viene, cuando retomemos la columna, estaremos informando de las novedades que se vayan produciendo en todas estas reuniones y acuerdos o no que se vayan tomando de aquí a fin de este año, que ya nos queda poquito en realidad, ¿no? Y ya que esta es la última columna de este año, quiero especialmente y particularmente agradecer a la radio, a La Mosquitera, la posibilidad que nos dan de poder salir al aire, poder comentar todas estas novedades, noticias y escuchar música de Mendoza, poder difundir a las actividades de los trabajadores de la música de Mendoza. Para nosotros es un placer compartir y articular con una radio comunitaria como La Mosquitera, y la verdad es que es de mucha utilidad para nosotros poder estar presentes en el aire y junto a la audiencia de La Mosquitera. Así que, en la persona de Marcos, de Luli, de toda la gente que trabaja allí, queremos agradecerles esta posibilidad que hemos tenido todo este año, dentro de las dificultades que nos ha planteado la pandemia, ¿no? Uh-huh. Pero que hemos podido estar al aire informando y escuchando buena música de Mendoza, Marcos. Carlos, agradecerte a vos, obviamente, y decirte, como siempre, que los micrófonos están abiertos para cualquier información del MIN y de cualquier artista de Mendoza y de otras latitudes también, y agradecerte porque la verdad que es muy enriquecedor, y siempre decimos, ¿no?, prestar atención al espacio del MIN, que viene con información para artistas, y vos siempre lo decís, información que está pero cuesta llegar, o no tenemos por ahí la cotidianidad de buscarla, y el MIN siempre lo ha sabido plasmar en estos espacios, así que agradecides acá en la asociación. Bueno, ya que hablas de información, voy a recordar que todavía faltan unos días para que se cierre la convocatoria del concurso federal Canciones por una Argentina sin Violencias de Género. Cierra el 17 de diciembre, así que los autores y compositores que quieran participar, todavía está abierta esta posibilidad, vean en la página del Ministerio de Cultura de la Nación. Y lo otro que antes de irme quiero comentar, anoche hicimos una reunión ampliada de socios y socias del MIM, con una satisfacción muy grande porque hubo mucha participación, mucha gente, muchos compañeros, muchos colegas. Pudimos compartir y pudimos discutir distintas problemáticas que nos están afectando y pudimos despedir este año con un brindis, esperando que el año que viene podamos trabajar en mejores condiciones. Así que nuevamente muchas gracias, que tengan un próspero y feliz año que viene, año 2022, y que bueno, pasen unas lindas fiestas acompañados ahí de familia y amigos. Carlos, bueno, lo mismo deseo para vos, que sea un buen año, y volvemos a decir, los micrófonos siempre abiertos para el MINI, para estos espacios que son más que importantes. Dos cosas antes que nos despidamos. Nora sí. Vicario, como nueva ministra, esperemos que se extienda este acuerdo que vos bien lo habías traído respecto a que se había pactado, y hay un proceso para esto de que siempre decimos, ¿no? El artista en la calle, ¿no? Y que también habías contado que se había llegado a un acuerdo. Esperemos que ahora, como ministra de Cultura de la provincia, se pueda expandir o quede más que claro. Sí, en realidad los acuerdos las charlas, debates sí, que hemos contamos. Tenido han sido fundamentalmente con la Municipalidad de Capital, que uh-huh. es la que tiene las decisiones en ese sentido, fundamentalmente en el centro de la ciudad, que es donde los trabajadores que están en el espacio público, en la calle, requieren, porque es donde está el turismo, donde está la gente, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo creo que el Ministerio de Cultura de la provincia, lo que en nuestra opinión podría hacer es una bajada de línea en el sentido de favorecer, fomentar y discutir en todo caso con los municipios que para que se instrumenten formas de claro. permitir el trabajo de los músicos callejeros y de los artistas en general que trabajan en la calle. Y erradicar la represión que, también, ¿no? Exactamente. Bueno, de eso aquí creo que nada se resuelve con represión. En todo caso hay que sentarse a charlar a ver cómo lo hacemos. Uh-huh. Pero de ninguna manera podemos admitir que esto se resuelva por el lado del patoterismo, de la represión, de quitar instrumentos, de cosas que han ocurrido lamentablemente. Uh-huh, no estoy inventando nada. Sí, no. Así que, bueno, somos ¿cómo decirlo? Siempre somos optimistas en el sentido que podemos, a través de la organización, poder llegar a acuerdos con las autoridades respectivas para que nadie se sienta afectado, ninguno de los actores que participan en esta situación, y todo el mundo pueda trabajar tranquilo, ¿no? Buenísimo. Así que, bueno. Y lo último que te quería preguntar... No, sí, y lo último que dale. Te quería preguntar, Carlos, acerca de los alfajores de la Pampa Seca, que hemos estado difundiendo unos toques y queríamos que nos contaras en detalles vos, que nos estamos despidiendo. Por favor, queríamos saber qué va a pasar en el verano con los alfajores y el toque que se viene. Mira, vamos a tener el gusto y el placer de despedir el año el 23 de diciembre, jueves, en el Club Sirio, ahí en la calle Córdoba 339, junto a Miguel Cantil, un prócer del rock nacional, que en el que todos hemos de una u otra manera aprendido, escuchado, ¿no? Y que ha acompañado distintas épocas de nuestro país. Así que Miguel Cantilo viene a presentar un nuevo disco, viene en formato acústico, y nosotros, los alfajores de la Pampa Seca, mejor dicho, les alfajores de la Pampa Seca, vamos a estar también compartiendo escenario, presentando algún nuevo material que tenemos ahí y también el material clásico y de nuestro último EP. En el flyer, en la difusión que hay en las redes, está el teléfono para hacer reservas. La entrada se compra directamente en el Club Sirio, uh-huh. En el momento de llegar ahí al lugar. Así que queremos despedir el año con amigos, con compañeros, compañeras, colegas, familia, el 23 de diciembre, a partir de las 21:30, en el Club Sirio, en la calle de Córdoba, 339, Marcos. Buenísimo, bueno, buenísimo. Ojalá que sea un buen recital, que sea un buen encuentro y que sea muchos más, Carlos. Sí, por supuesto, nosotros vamos, lógicamente, a esperar que pase un poquito la espuma de la fiesta y el mes de enero, que suele ser un mes de descanso, pero la idea nuestra es volver a presentar nuevo material el año próximo, supongo que será febrero o marzo, y lógicamente ese nuevo material lo estaremos presentando en vivo, siempre y cuando la pandemia y la situación sanitaria nos lo permitan. Totalmente. Nos vamos a despedir porque me parece que no hemos pasado. Estamos muy bien. Bueno, el próximo sábado y domingo de esta semana hay actividades en un centro cultural relativamente nuevo en Mendoza que se llama El Solar de Ana. Está en la calle Almirante Brown, 1187 de Godoy Cruz, un lugar muy ameno, muy popular, donde se puede ir a disfrutar de distintas cosas. Por ejemplo, el sábado a las 20 horas, allí se van a estar presentando Mixtos y Concretos, que hacen música, una cosa muy interesante porque improvisan en vivo, ¿no? Qué bueno. Así que es muy interesante para escuchar. Y en el rubro literatura van a estar Barrego y Grasso, y en visuales Basle. Y el domingo 19, en el mismo lugar, el Solar de Ana, a las 19 horas, hay un festival donde se van a presentar Silvina Gómez, Pedro Pam, Macaulay Culkin, Alturas y la Belfer Banda. Se ha dado en llamar esta actividad el Festival del Solar, porque se hace en el Solar de Ana, Almirante Brown, 1187 de Godoy Cruz. Entonces nosotros nos vamos a despedir ya hasta el próximo año con la columna del MIM, escuchando a uno de estos grupos que van a presentarse el próximo domingo en el Solar de Ana, me refiero a Macaulay Culkin, en un tema, es una versión que ellos hacen, Macaulay Culkin, sí, han tomado el nombre de un, pero lo escriben en cuyano, Macaulay me imagino. Culkin. Qué bueno. Así que vamos a escuchar entonces la misma piel. Quiero escucharlo, este tema que han versionado. Dale, muchas gracias, Carlos. Abrazo radial y nos estamos escuchando en el 2022. Que sea un buen comienzo de año. Lo mismo para ustedes, muchas gracias a todos. Chau, chau. Chau, chau. Hoy escuchamos a Carlos Cassiani en este último 2021 del espacio del